Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este es el episodio número 28 que corresponde al jueves 13 de octubre de 2016 y en él os voy a volver a hablar del proyecto que más nos gusta por aquí, que es AstroPi. Es un proyecto del que ya hablé en varias ocasiones el año pasado, de hecho, para más señas en el episodio número 8. Y lo que ocurre es que este año se reedita, y se reedita de una forma muy interesante porque está abierto a niños y colegios de toda Europa. Es decir, el año pasado esto solo era accesible a colegios y alumnos del Reino Unido, pero este año ya está abierto a toda Europa. Lo que os voy a contar, bueno, pues un poquito de retrospectiva por si habéis llegado hoy al podcast. Os recomiendo de todas formas que repaséis lo que fue el proyecto AstroPi el año pasado. En las notas del episodio os voy a dejar los enlaces. Pero bueno, en resumen, el año pasado, en colaboración con la Agencia Espacial Europea y la del Reino Unido y la Fundación Raspberry Pi, se enviaron a la Estación Espacial Internacional dos Raspberry Pis con un añadido especial, una placa de sensores que va acoplada encima, que se llama SenseHat, como su nombre indica, pues el tema va de sensores, y un par de cámaras de infrarrojos y de visión normal, digamos. ¿Qué hacen esas? Bueno, estas Raspberry Pis además van encerradas en una caja especial de aluminio que se llama, caja de vuelo, es como le llaman, y pasaron toda una serie de pruebas y de homologaciones para resistir las vibraciones de un cohete, de meter una placa en un cohete y enviarla al espacio, como para estar seguros de que eran equipamiento seguro dentro de la Estación Espacial Internacional. Es muy interesante todas las pruebas y homologaciones que le hicieron, porque hay cosas que en un entorno de microgravedad, como en el de la Estación Espacial Internacional, hay cosas que pasan que uno no se lo imagina. Entonces os vuelvo a recomendar que le echéis una escuchada al episodio número 8, que sigue en el feed, sigue accesible y lo podéis encontrar muy fácilmente tanto en iTunes como en iVoox como en el propio blog en pitando.net. Entonces, ¿qué se hizo con estas Raspberry Pis arriba? Bueno, pues lo que se hizo fue, había un astronauta inglés, Tim Peake, que lo que hizo fue ejecutar un código muy especial desarrollado por un código en programas en Python desarrollados por los alumnos de Reino Unido, de los colegios, que llegaron hasta allí a través de un concurso, una competición de código organizada por la Agencia Espacial Europea, por la Fundación Raspberry Pi y en colaboración con todos los colegios del Reino Unido. Este año hay cambio de nombres porque Tim Peake ya ha vuelto a la Tierra tras su misión, y quien va a ser el protagonista por la parte de la Agencia Espacial Europea de este programa, de esta competición de código, va a ser el francés Thomas Pesquet. Este señor se va a embarcar en la Estación Espacial Internacional por 6 meses en una misión llamada Próxima. Ya va a llegar allí, ya va a encontrarse con las AstroPi AstroPi, si queremos ser un poquito coherentes con la pronunciación, que ya sabéis que es un objetivo mío para, en general, de estos de largo recorrido y que nunca consigo. Y bueno, pues lo que va a encontrarse es con un montón de experimentos propuestos por los estudiantes que él mismo va a tener que someter a desafíos, o sea, les va a mandar de vuelta una serie de desafíos para seleccionar los que finalmente van a formar parte del programa, del programa, de hecho, de su misión próxima. Entonces, cosas interesantes que si eres profesor de instituto, te deberían interesar para plantear esto como parte de tu programa de la asignatura de tecnología, programación y robótica. O si, bueno, ese es el nombre que tiene esa asignatura en Madrid, pero en todos los institutos de España hay una asignatura con contenido parecido que debería ser tecnología. Bueno, como ya he dicho, este programa está abierto para a estudiantes y profesores, porque los profesores se tienen que involucrar de toda Europa. Los equipos tienen que estar compuestos por al menos un profesor de apoyo. Bueno, pues el conjunto que sea de estudiantes menores de 16 años y tienen que entregar el siguiente material antes del 1 de noviembre. Una foto del equipo, una plantilla rellena con su plan de misión, es decir, proponiendo los experimentos en un formato homogéneo para que la estación espacial... Tengo la estación espacial en la cabeza. La Agencia Espacial Europea sea capaz de compararlos a todos de una forma coherente. Y pues rellenar un formulario que se puede consultar en un enlace que os voy a poner en las notas del episodio. Repito, los equipos tienen que estar formados por al menos un profesor de apoyo, estudiantes menores de 16 años, tienen que entregar una foto del equipo y una plantilla con el plan de misión, es decir, pues una serie de experimentos, una serie de condiciones, los resultados esperados, etcétera, etcétera. Con todo esto se tienen que ir a rellenar un formulario de la Agencia Espacial Europea, esta vez lo he dicho bien, en un enlace que os voy a poner en las notas del episodio. Y además también os voy a poner un enlace a una página de la Agencia Espacial Europea que se llama La Esquina de los Profesores, en las que pues podéis encontrar tanto una descripción del proceso como fechas importantes y más material de apoyo. Bueno, y muy importante es, hay que decir que todo este material que hay que entregar tiene que estar en inglés. No se van a examinar candidaturas que no entreguen su material en inglés, ¿vale? Los equipos que entreguen su proyecto van a ser, van a pasar un proceso de selección por personal de la Agencia Espacial Europea. Y aquellos que pasen esa fase, digamos que sean seleccionados como finalistas, si lo queremos llamar así, van a recibir un kit de AstroPy. Un kit de AstroPy está compuesto por una Raspberry Pi y el SenseHat, ¿vale? Que son las condiciones y una cámara, ¿vale? Recordad que las AstroPy tienen una Raspberry Pi, una placa de sensores y cámaras de tanto de visión infrarroja como de visión normal, por decirlo así. Lo que van a tener que hacer con esto es, además de desarrollar su misión, van a tener que contestar y superar una serie de desafíos a su misión directamente diseñados por Thomas Pesquet. ¿Vale? Con estos desafíos se busca que los equipos pongan a prueba su trabajo en equipo y su creatividad y el ingenio de los participantes, y también robustecer lo que es el planteamiento que han hecho para que, llegado el momento y en órbita en la Estación Espacial Internacional, pues todo funcione correctamente. Bueno, este conjunto de equipos seleccionados se publicará más o menos el 15 de noviembre, ¿vale? Y a partir de ella se abrirá esta fase de desafíos. Y por último ya, pues cuando de todas estas misiones participantes, después de esta fase de desafíos llevada a cabo por Thomas Pesquet, queden ya las ganadoras, ese código se cargará en la Estación Espacial Internacional directamente en las AstroPy, y se ejecutarán dentro de lo que es la misión próxima, ya en las condiciones de microgravedad, de alta radiación y, bueno, pues a todo trapo, ¿vale? Lo que contábamos en el episodio, bueno, lo que os contaba en el episodio número 8. Bueno, pues no hay mucho más que contar por ahora, es decir, solo han salido las bases. Yo lo que quiero aquí es compartir una reflexión, y es que... yo siempre digo que se aprende con la práctica, ¿vale? Y sobre todo con un niño, tú a donde vas a llegar ya a provocarle un hambre por aprender es cuando le pones delante un proyecto en el que puede ver resultados pronto, ¿vale? Y que además él ve que va a servir para algo. Yo creo que si tú le planteas a un chaval de cualquier edad que va a participar en un concurso y que si gana el programa que él haga lo va a estar ejecutando y lo va a estar usando un astronauta para devolverle unos resultados, esto lo cambia. Es de esas cosas que lo cambian todo. Y bueno, o sea, por decirlo así, si a los niños que participen les interesa la tecnología de esta experiencia, van a salir con esos intereses mucho más potenciados y con una perspectiva de la realidad muy diferente. Yo creo que es algo que merece la pena. Yo desde aquí, desde mi humilde rincón, animo a todos los profesores de tecnología de los institutos que se apunten a este concurso. Va a ser divertido. Además, es que incluso puede formar parte de su programa de escolar del curso, hacerle seguimiento a este concurso, ponerse a prueba, poner a prueba a los alumnos. Incluso hay que... Os voy a poner también en las notas del episodio un enlace a un simulador del SenseHat que todos podemos usar para programar soluciones que podríamos, si fuéramos niños menores de 16 años. Vaya hombre, fíjate tú, los viejos lo tenemos un poco peor. Pero si estuviéramos en condiciones de desarrollar esas soluciones, pues ya podríamos estar trabajando para enviarlas a la Estación Espacial Internacional. Y poco más que decir, que los niños que puedan participar en esto me dan mucha envidia, una envidia muy sana, y desde aquí os vuelvo a repetir que animo a todos a apuntarse ahí, a enviar vuestras soluciones, vuestras misiones y nada, pues quizá si no es este año, un año de estos, veamos ahí código de un niño español ejecutándose en la Estación Espacial Internacional, estaría muy bien. Y esto es todo por hoy, ha sido un episodio cortito, lo que es el material principal. Lo que os voy a recordar ahora es un par de cosas, y es que el fin de semana que viene, o sea, este fin de semana, si estás escuchando esto el jueves 13, pues eso quiere decir que el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 voy a estar en Málaga en las jornadas de podcasting. Tengo el placer de hacer un episodio en directo el sábado a las 5 de la tarde en la sala iVox 2 de directos, junto con Luis del Valle de la Tecnología para Todos. Voy a mantener en el secreto de lo que vamos a hablar. Va a ser un pequeño secretillo, pero va a estar bien. Va a ver si nada se tuerce. También va a salir de ahí material en vídeo para que podáis verlo, colgar en el blog, en el feed. Y nada, y bueno, y aparte de eso, pues ese mismo sábado, la tarde del sábado, por la noche, estaré también en la gala de entrega de premios de la Asociación Podcast, pues presentando la entrega de premios. Bueno, pues me han liado y allí tengo que estar. Así que, bueno, pues si vas a estar en Málaga, nos vemos por allí. Y si no, pues estad atento al directo, que yo creo que va a ser algo interesante. Y la última novedad es, se trata de que, bueno, me he dado de alta, bueno... A ver, me he dado de alta, no. Llevaba unos cuantos meses dado de alta una red social que se llama Anchor. Se escribe Anchor con CH. Y de lo que se trata es de que, bueno, pues los participantes en esa red, los usuarios, dejan unos ficheritos de audio de, bueno, unos clips de audio, unos trozos de voz de 2 minutos. Entonces, bueno, pues el resto de sus contactos o la gente que pasa por allí lo oye, porque también se puede republicar de una forma... Tiene una estructura muy parecida a Twitter, pero de voz. Bueno, pues la gente puede contestar, te puede mencionar, te puede reancorizar, o como le quieran llamar. Al final es volver a publicar un clip que ellos le llaman wave, como si fuera una ola en inglés, y pues así contestarse y mantener una conversación. A mí se me ha ocurrido que puede ser interesante enlazar cada uno de estos capítulos del podcast, tanto de este como del otro podcast que tengo, que si no lo conoces se llama Bajo la Carcasa. Ya te dejaré el nombre y unas indicaciones de cómo puedes encontrarlo en las notas de este episodio. Bueno, pues lo que se me ha ocurrido es dejar un anchor vinculado a cada uno de los capítulos del podcast, para que además de los métodos tradicionales de contacto, que son las redes sociales, Pitandonet en Twitter, Pitandonet en Facebook, más Pitandonet en Google Plus Y aparte de la dirección del correo, que es pitando@gabrielviso.com, y el formulario de contacto del blog, que es pitando.net/contacto, pues podáis encontrarme en Anchor y podáis también dejarme comentarios de voz allí, que podamos charlar un ratito en base a respuestas de un minuto y publicaciones de 2 minutos acerca de lo que he estado hablando por aquí. Y esto es todo ya, porque como además de esta última novedad ya os he contado los métodos de contacto, ya no me queda nada más que decir, salvo que esperaros para el siguiente episodio, que espero que ya sea un directo grabado en las instalaciones de la térmica en Málaga. Os recuerdo, si os pasáis por allí, que va a ser el sábado 15 de octubre a las 5 de la tarde en la sala de directos iVox 2. Nos vemos, hasta luego.